En la parábola del administrador volvemos a ver otra vez cuánta afición tenía Jesús a las parábolas numéricas de administración y en las que el valor de las cosas quedaba claro, por esas y por las de la agricultura. Y claro, la parábola del administrador infiel, pero que es inteligente, una vez que ve que va a ser despedido, lo que nos debe enseñar es que hacer bien está bien, pero hacer el bien inteligentemente está mejor. No debemos decir esto está bien y ya está, sino que también debemos ver cuál es la mejor forma de servir al Señor en algo. Y a veces la mejor forma de servir al Señor es callar. Otras veces será hablar, cueste lo que cueste. Unas veces será actuar, pero a veces la prudencia dirá, no, este momento es el momento de resistir, de no hacer nada, porque ahora sería peor. La prudencia será la que nos lo indique. Y si esto es válido para las personas, también es válido para las iglesias particulares. Si a mí me dijeran, ¿cuál es el mejor modo de volver pues a toda la sociedad hacia Dios? Pues habría que pensarlo. No habría que decidirlo rápidamente. Porque una vez que uno tiene claro qué es lo que hay que conseguir, pues habrá que hacer un plan. Uno puede decir, los medios de comunicación, pues habrá que ver, pues a lo mejor no se pueden conseguir todos los medios. Habrá que hacer uno especial o tratar de influir en uno, los planes. Aquí el Señor lo dice al final de la parábola claramente. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Hay que actuar con inteligencia. No debemos dejarnos llevar de los primeros impulsos y ya está. Y en la iglesia, pues hay gente que se dedica a esto, a pensar. Son los administradores. Obispo, en griego, significa supervisor. Si el obispo no confiesa, no pasa nada. Si el obispo no bautiza, no pasa nada. Lo que él debe hacer es supervisar. Y por encima de sus supervisores hay otros en Roma que supervisan a los supervisores. Y al final el Papa que supervisa todo y Dios que supervisa al Papa. La facultad de Dios es que si no le gusta a un supervisor directamente lo puede llamar a su presencia. No tiene que andarse con papeleos, ni preguntarle, ni sencillamente si alguien dice se acabó, pues se acabó. En ese sentido ha habido papas pues que uno se murió porque le cayó el techo encima de la cama mientras dormía, otros se hicieron tan eternos que creían que no se iban a morir nunca. Ha habido todo tipo de papas, pero tampoco podemos juzgar. A lo mejor el que más vive no significa que sea el que más le guste. No lo sabemos. Lo que sí que sabemos, y eso sí que es seguro, es que como él diga ven, va. Y eso nos tiene que dar una gran tranquilidad, porque a veces decimos, podemos pensar, esto se supervisa bien, se supervisa mal, ya no solo la iglesia, las naciones. Bueno, las cosas no pueden llegar más allá de cierto nivel. No pueden llegar más allá de cierto nivel, pasado el cual Dios actúa. Hasta entonces invita, llama, etcétera, etcétera. ¿Quién iba a pensar? Y ahora que sigo leyendo las memorias de Albert Speer, el arquitecto de Hitler, ¿quién iba a pensar que en cuatro años después del mayor poderío, del mayor esplendor que tenía el Tercer Reich, iba a suicidarse el que lo había hecho todo? Nadie, nadie ni se le pasó por la cabeza, ni se le pasó. Y además, humanamente hablando, aquello de deshacerlo debería haber costado, pues, muchísimos decenios. Porque una vez que se hubieran atrincherado bien, pues, lo que pasa es que él cuenta en la biografía como lo hizo todo al revés, Adolfo. ¿Quién lo iba a pensar? Que 4 años después, nada. No debemos nunca alterarnos. No debemos alterarnos. Siempre todo está en las manos de Dios, por permisión o por volición, porque lo quiero. Y por lo tanto los administradores nunca irán más allá de cierto nivel. Después, estamos hablando de niveles muy grandes, claro. Al resto de la gente pues le invita, le llama, le trata de aconsejar, y solamente en los casos verdaderamente extremos actúa. Normalmente no suele actuar llamándole a su presencia, actúa pues permitiendo a lo mejor una desgracia o permitiendo algo que haga recapacitar a la persona, puesto que con las gracias no ha logrado entender, pues permite algo que sea más tangible. Porque si Dios puede actuar con la gracia, de un modo invisible, de un modo suave, ese es el modo preferido de Dios. Y actúa de un modo más drástico, pues cuando es necesario, solo cuando es necesario. Pero hasta el mismo Dios ve que a veces es necesario permitir esas cosas. Y ya la máxima permisión es, indudablemente, cuando ya dice no, ya no le voy a enviar más pruebas ni más avisos, sencillamente no le voy a enviar nada, sino que lo voy a enviar a mi presencia. En ese sentido, Dios llama a cada pecador gravísimo cuando ya ha perdido toda esperanza respecto a él. Y al revés, también llama a su presencia a los santos cuando ven que se ha consumado su santidad. Mientras ve que pueden madurar más, como un fruto en un árbol, los deja en la tierra. Lo que he dicho para el mal vale para el bien solamente que a la inversa. Pues nada más. El administrador injusto de la parábola de hoy, que sea un recuerdo de que nosotros, a la hora de hacer el bien, debemos pensar: Señor, ¿es esto realmente lo que quieres? ¿O es un primer impulso? No sea que a veces las cosas buenas que hacemos, pues también se muevan solo a base de impulsos y no de la razón que el Señor nos ha dado.